les frases, les oraciones en lengua de signos, en vez de ser sujeto verbo predicado como ya en el lenguaje falado, y era complemento sujeto verbo. No, verbo predicado de mes es lo mismo, ahora que lo pienso. Bueno, que fue mucho tiempo ya que de la última vez que estudié yo lengua castellana, o como ya era, lengua española o lengua castellana. No me acuerdo cómo se llamaba por aquel entonces. Yo, bueno, hablando de todo un poco, soy más partidario del término castellano que el de español. Pero bueno, tampoco voy a ponerme aquí ahora a debatir ni a dar les mis razonamientos, los mis argumentos pa decir que es mejor llamarlo castellano que español. A ver, al final, cada uno va a llamarlo como os dé la gana. Vamos a ver, yo también. O sea que no vamos a ganar nada. Bueno, pues con el tema de que para la lengua de signos, cosa muy poco falladiza para la radio, hay que decirlo. A ver, la lengua de signos para la radio vale pues muy poco. Pues vale para la tele, pues vale para hablar en persona, pero para lo que llegue la radio, para comunicarse por radio, pues jodido, como que no vale. Pero bueno, yo de todas maneras, rememorando, porque todo esto ya era nada más una metáfora, que yo acuérdeme de esto simplemente para decir que lo primero que se falle en lengua de signos y signar, o sea, identificar el contexto, el contexto espacio-temporal, y es lo primero que se fue para poder situar a la otra persona. A ver, estamos aquí y ahora, y ahora a este rapaz pasa ahí esto, pero pasa ahí aquí en este sitio, no te lo dices por central primero. Supongo que sí, es más fácil entenderlo cuando falas el lengua de signos. Bueno, cuando falas o cuando signas, mejor dicho. Bueno, mierda, que todos tengan de ello para deciros que estáis en Radio Cuca. Coño, estáis sintiendo la radio libre de Ubieu, en el 107.3 de la frecuencia modulada, desde 1983. Bueno, no llegue desde 1983, teamos en el 107.3 de la frecuencia modulada, que esto me viese un poquillín. Creo que de mano, si por tengo la verdad, no sé dónde se entomó. Era muy pequeño y entonces, en el 83, y era un guaje de teta. Bueno, no, tampoco tan pequeño, pero bueno, un neno de primaria, sí. Hostia, desmenecar, desvarías mucho, ja, hostia, sí, bueno. Ay, mira, ahora ya vino policía, ahora ya estamos dos en el chat y uno más sintiendo que no está en el chat. Para mi idea que sí, tiene que ser el policía, seguro. No llegue desvaríe, y que te explico las cosas en profundidad. Hay otros que vienen, a lo mejor, a la radio, a la Radio Cuca o cualquier otra radio. Radio Cuca y la radio UBW, pero esto puede pasar también en otras radios, que venga la gente y que suelte, ala, las cosas inexplicables. Yo suelto este término porque a mí me da la gana. No, yo explico por qué. Yo lo primero que dije, el nombre de la emisora. ¿Cuál ya la emisora este? No me pongo a decir ni en el programa, ni en el presentador, no. Lo primero de todo, la emisora. Claro, yo para apoyarme en ello, para apoyarme de alguna manera, para justificar esta decisión de presentar la emisora primero que cualquier otra cosa, coño, pues remítome a la lengua de signos. ¿Por qué? ¿Tiene que ver algo la lengua de signos con la emisora? No, la verdad, no tiene nada que ver. Ya dije de fecho que la lengua de signos no ya fallaiza para usarla para radio. Pero yo una metáfora, ya sabéis, las metáforas no necesariamente tienen por qué ser verdad. Yo qué sé, pues eso que decían los poetas de, sus dientes son como perlas. Bueno, a ver, no, las perlas son perlas y los dientes son dientes. O sea, no sé, además, bueno, igual escogí una metáfora que todavía dentro de lo que cabe tiene de algún tipo de relación, porque no estoy seguro de si están fechos del mismo material o de un material parecido, lo que lleven los dientes, parte del diente por lo menos, y la perla, o parte de la perla, o no, la perla y entera de lo mismo. Bueno, la perla, por lo que yo tengo entendido, son cagados de la ostra, que va cagando y va formándose eso. Y los dientes no son cagados de nada, para mí, digo yo, pero otra vez si me confundo. Bueno, entonces tenga de ello para deciros que esto es Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la frecuencia modulada. Si estás en Oviedo, en algunos barrios de Oviedo, o si estás en los alrededores de la ciudad. Hay mucho que no lo digo, pero lo que lleve el corredor de la Asturias Central, la vega del Nora, siéntese bastante bien, ¿eh? De aquí a nada, según va saliendo, lo que ya la pole y tal, siéntese bastante bien. Ahora, como estáis en otro sitio, ya jodido, ¿eh? Mismo hay de algunos barrios de Oviedo que jodido. Pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Si tuviéramos sponsor y fuéramos comerciales en madre, seguramente emitíamos la hostia. Emitíamos con una potencia que flipes. No es el caso. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque ahora, aunque todo el mundo no tiene internet, mucha gente ya tiene internet. Y entonces puedes sentirnos también a través de internet. Que nosotros seguimos siendo unos anacrónicos y unos villales y no sé en qué, eso sí que no sé en qué argumento nos basamos, pero nos da la gana de seguir emitiendo también para la frecuencia modulada, aunque nos digan las autoridades que no podemos, porque ya sabéis que estamos amenazados de multas y la de mi madre, pero bueno, nosotros seguimos en nuestros 13 y seguimos emitiendo por el 107.3. Ahora, eso sí, por internet, de momento no nos pusieron pega ninguna. Eso sí, de momento. Porque, ¿qué pensáis? ¿Que esto de internet va a seguir siendo tan libre como lleva toda la vida? que va. De hecho, vamos a ver, para ser sincero y entero, esto ya dediqué algún programa entero a hablar del tema. Pero vamos, que internet no lleve tan libre ni tan entero como cuando yo empecé a mover por él, Estoy hablando vos ahora, pues 10, 12 años, y hay 10, 12 años, internet ya era mucho más libre de lo que ya ahora mismo. Así na que dentro de otros 10 o 12 años, ¿sabe Dios lo que va a ser esto? ¡Ay! Que me equivoqué, si no vamos a pasar de este coño, que se acaba el mundo en el mes de aviento. ¡Ay! Se me va la pinza. Tienes razón, Nécar, desvarío. Se me escapa la pinza de ese mes en cuando. Es que íbamos a hacer. Y el encanto que tiene este programa, coño. Es que no dice cuál es el programa este. No pasa nada, me digo ahora. Esto ye, como todos los jueves, a las 22 horas de la noche. Ya son las 22 y cuarto, pero bueno. A las 22 horas de la noche, en Tamón. Como todos los jueves, en Radio Cuca. Anedonia. ¿Y quién es el presentador? ¿Y más? ¿Quién es el director? ¿Quién es el productor? ¿Y el realizador? Madre de Dios. Pero ¿cómo vamos a no saber quiénes son todas estas personas? No pasa nada, aquí fue el juego todo yo. Yo soy el anedónico miserable. Y no hay otro. Yo produzo, yo presento, yo realizo, yo dirijo. Hola, mi madre, fejolo todo, no tengo problema. Oye, ¿dais vos cuenta que siempre digo que no sé exactamente de qué va a ir el programa hasta que no me pongo a emitirlo, hasta que no me pongo a hacerlo? Bueno, pues esta noche y un poco menos asina, porque anoche sentí yo otro programa de radio, de otra radio, bueno, sí, podríamos decir radio libre, en el sentido de que también llevo una radio al llegar, no exactamente a lo mejor con la misma filosofía que nosotros en este momento, pero bueno, que sigue, podríamos decir que sigue estando en el mismo paquete que lleve la otra emisora UBN, Radio SL. Pues sentí yo ayer un programa, no he hecho un programa de Radio Sol, un programa que entamó hace poco tiempo. Me parece que ayer era el segundo programa, la segunda edición. Trátase de Aldebalu, un programa que, bueno, yo conociendo de las dos personas que lo fan, yo conozco una. Y la verdad que conociéndola a ella, yo creo que el programa debe de ir siempre más o menos de lo que di ayer. Que ya era de montaña, de montañismo. Di la de siempre en cuando, puso por ahí un poquillín de de descripción del programa y falaba de deportes extremos, me parece que tal, pero bueno, montaña, al final ya veréis cómo va a acabar siendo montaña. Y el caso ya que estaba yo sintiendo ayer un paisano que falaba en el programa, un invitado que tenía, cuyo nombre no recuerdo, acuérdame que yo era presidente de un grupo de montaña, lo que pasa que no me acuerdo de qué grupo, ya veis que soy un puto desastre, pero bueno, acuérdame de lo importante, que yo de las cosas que falaba. Él estaba hablando, bueno, por supuesto, de la Sol y a bordo, de la su historia como montañero, y contaba entre otras cosas como hay muchos años, cuando él empezó a interesarse por todas estas cosas, empezó a ir a los llagos de Covadonga y decía, hostia, pero claro, yo iba en bicicleta, y entonces dirá a los llagos y era pegas una buena kilometrada en bicicleta, dejas la bici por allí, luego caleando no sé cuántas horas, y luego de la que volvías volver a agarrar la bicicleta y vuelta para allá. Y entonces yo en ese momento entramos una risa porque acordéme de que yo también tengo fecho muchísimo eso. Ahora yo, bueno, debe ser porque ya tú me ayudas, hay mucho tiempo que no lo feo, yo unos cuantos años ya que no feo eso de lo que yo llamaba los triatlones, que ya era tren, bicicleta y montaña, muchas veces las más de las veces y eran más bicicleta y montaña, juntaba muchas de estas cosas. Claro, yo no tengo coche, ni lo tenía en aquel momento, y ni aunque lo tuviera, a lo mejor me hubiera prestado tanto como diré en bicicleta al monte. El caso es que, bueno, acordándome de eso, de que yo iba en bicicleta al pie del monte y luego subí al monte, bueno, púseme yo a querer acordarme de lo que ya era la mi historia como humilde montañero. Y digo humilde montañero porque, bueno, este paisano que falaba ayer y era un montañero de los de tomo y lomo, de los de verdad, vamos, de subir muchos picos y tal. Yo no soy exactamente eso. Igual tenía que definirme mejor como senderista, o incluso mejor todavía como pisapraos. Yo casi que en un paso de pisapraos. Un pisapraos y un andacaleyes. Sí, yo creo que son los dos términos que mejor pueden definir la mi afición. Porque yo tampoco, bueno, igual a ver, la más de la gente dice, este chaval que me gusta el monte. Bueno, pero igual no lle tan así, porque es verdad que gusta mucho el monte y que voy mucho al monte, pero no necesariamente tengo que subir al pico de los montes. Soy muy aficionado a los valles, soy muy aficionado a los puertos y en general a cualquier sitio pero donde haya una calella y pero donde haya un prado. Soy más aficionado a pisar praos que a pisar piedras, que a pisar les piedras, les roques que llevan a la cumbre de la montaña. Yo soy más aficionado a pisar los praos de los puertos, que a lo mejor están muy arriba, pero que están un poco más abajo que el pico de la montaña. Sí, así en allí. Y bueno, pues eso, pensando yo a ver en cuál ya era la mi historia de pisapraos, de pisapraos y andacaleyes, pues al acordé, me vino una imagen a la cabeza, que yo creo que es el primer recuerdo que tengo en relación a la montaña. No sé ni siquiera qué edad tenía, sé que ya era muy pequeñín, sé que ya era niño. Un día que fui con la familia a la zona de los llagos de Covadonga, precisamente, acuérdame, no sé exactamente, me parece que ya era en el llago de arriba, el Ercina. Yo al llago Enol cuido que ya tenía, digo, más veces, y aquella debió ser, creo que la primera que fui al llago Ercina. El llago Ercina, a mí en aquel momento pareció, estoy hablando pues de los recuerdos, que me vienen a la cabeza cuando pienso en esas cosas. A mí dio la sensación de que pasar del Enol para ir al Ercina y era, bueno, toda una proeza y una aventura. Ya veis, era sencillamente ir en un coche, no sé exactamente cuántos kilómetros lo separen, pero pocos, seguramente pocos. Pero bueno, yo, no sé, yo vi lo de aquella manera, ya pues digo, yo ya era muy pequeñín, Y bueno, pues seguramente no me acuerdo bien, pero si fui con la familia, pues lo que sí recuerdo fue el coche, un 850 bueno, la mitad de los que metéis en tienda ya ni sabréis lo que era el 850. Tenéis que ser por lo menos tan viejos como yo, porque o poco menos, porque enseguida yo creo que ya desaparecieron los Seat 850. Bueno, pues de aquella, el Miguelu, que es el que tuvo coche siempre en casa. La mamá ahora tiene coche, pero bueno, el primer coche que tuvo ella, yo creo que ya tenía yo 18 o 19 añinos, y yo nunca tuve coche propio, o sea, y mi abuelo tuvo lo siempre, desde que yo tengo uso de razón. Y el primer coche que tenía ayer es un 850, un Seat 850, de color verde oliva. Eso sí, un 850 especial, un 850 especial, porque llega de cuatro puertas. Los más de los 850 llegan de dos, pero este llega de cuatro puertas al menos. Bueno, pues la cuestión es que yo acuérdome de que fuimos en ese coche, que ahora, bueno, ahora verías lo y dirías tú, madre de Dios, pero cómo entren cuatro personas o cinco en ese coche. Pues entrábamos, la verdad que entrábamos y íbamos de puta madre, lo que son las necesidades que erais. Ahora pensamos que no es posible, pero bueno, pues acuérdome de ese coche, y acuérdome de estar allí posiblemente comiendo una tortilla, que era lo típico que se comía en salidas familiares, pero acuérdome también de cómo yo en algún momento quise ir allí. Allí quiero decir que yo estaba seguramente a la vera del Yago, donde fuera que estábamos, que asistiéramos ahí la manta de camping, de picnic, y yo quise ir más allá, quise ir a unas cabañas, de lo que posiblemente ya era un vallado y tal. Y bueno, pues acuérdome que fui con mi abuelo, que el mi abuelo pues ya era muy aficionado también a calellar por la montaña. Bueno, no sé si ya era muy aficionado a calellar por la montaña, pero el caso es que vino conmigo más de una vez a calellar. Muchas veces de las que salimos por ahí, pues íbamos a dar lo que seguramente solamente ya era un paseo, pero bueno, que para mí ya era mucho. Pues acuérdome de ese paseo, de ese paseo hasta aquellas cabañas, hasta aquel mayao. Acuérdome del detalle de que estaba todo aquello lleno de cuervos. Bueno, los que tenéis de ir a la montaña, sobre todo para la zona de picos, bueno, pues ya sabéis que hay mucho cuervo. Nada más cuando yo tires para arriba, cuando te saltas, hay mucho cuervo. Y acuérdome de que cogimos una pluma de cuervo. Yo estaba fascinado porque vaya pedazo pluma. Bueno, el cuervo y es un bicho grande, dentro de lo que cabe, acostumbrado como estaba yo a ver nada más gorriones y poco más. Pues oye, el cuervo y un bicho grande, y el cuervo tiene unos plumes muy grandes, y yo acuérdome de aquella pluma. Así que bueno, lo dicho, es el mi primer recuerdo de montaña. Niño que no sé qué edad tendría, 4 años, qué sé yo, 5, 6, no sé, la verdad que no sé acordarme. Y acuérdome de eso, del Yago Urcina, de calellar hasta una de las mayas que rodea los yagos, de recoger una pluma de cuervo negro. Recuerdos inconexos e incompletos, porque bueno, ya era yo muy pequeño, pero ese ya es mi primer recuerdo montés. ¿Cuáles son los mis siguientes recuerdos? Las mis siguientes experiencias con el monte. Pues las mis siguientes experiencias son una cosa que sigue prestándome hoy en día, y que a través del grupo de montaña de Radio Cuca, a través del grupo de montaña Ramón Mercader, siempre buscamos dai puxo y dai valor, que lle el naranco. La cordal esta que tenemos tan cerquina de Oviedo. Yo creo que empecé a ir al naranco cuando tenía, estaba en la escuela todavía. Yo creo que tendría 11 años, 12, cuando andábamos collacios del barrio y de la escuela, estábamos a ir al naranco. No sé exactamente por qué, no me preguntéis por qué fuimos al naranco la primera vez. Sé que echamos a andar y bueno, pues tampoco os creáis que íbamos a ningún sitio extraordinario, pero bueno, prestábamos prestábamos mucho de ir a de ir por la canal para arriba, por la canal de donde la Fonte de los Pastores, la que va a subir al campo La Vara, al lado del Pico Paisano. Prestábamos subir por ahí. Y acuérdame que gustábamos mucho también calellar todo lo que era la cresta de la sierra. Llevamos hasta, siempre tirábamos por el mismo yao. Collíamos pel alto la sierra, y llevamos hasta Peña Llambaya. Pero estaba y un pico que a mí sigue gustándome, la de Dios, ya os digo. Y pasaron muchos años y sigo dando yo un valor tremendo. Y un pico, para los que se ya subió pero no tenéis muy puestos, si miráis pa la zona del Naranco, para la Sierra del Naranco, el Naranco no llena más el Pico Paisano, que el Pico Paisano tampoco se llama Pico Paisano porque te ahí la estatua de un paisano, ya se llamaba así antes, esa estatua, no sé, llevará 30 y algo años, pero llamabas el Pico Paisano desde antes, no sé exactamente dónde viene el nombre, pero bueno, llamabas así nada. Y si miráis para lo que lleva toda la sierra, el pico más occidental de todos, si miráis donde un viejo, el que está más a Manzorga, que se conoce per bien, porque es el único que tiene afloramientos rocosos, que me parece que se dice en plan fino, o sea, el único que sirve piedra. Ese que sirve piedra, eso lleve Peña Llambaya, que ya no ya que se lleve muy alta, no sé qué de altura tendrá Peña Llambaya, un 500 y pico metros, si os digo la verdad no lo sé exactamente, pero da igual, y un sitio que a mí toda la vida me pareció mágico. De hecho tengo ido muchas veces sencillamente a estar allí. Mira, y yo hubo una temporadina incluso que yo andaba bastante con el coche. La mi mamá tenía coche, yo os digo que nunca tuve coche, pero bueno, yo andaba mucho con él y acuérdome de muchas veces de sencillamente cogerlo y aparcarlo en el volcán de Brañes, que yo por donde pasa la carretera, y el paso por el que va la carretera, si de Ules sigues tirando para el occidente, pases por el llano, pases por Llampaya, y en el alto, donde ya empieza a bajar otra vez camín de Brañes, eso y el volcán de Brañes. Y dejaba el coche ahí, aparcado a la vera, y calellaba hasta Peña Llambaya, hasta la ciudad de Peña Llambaya. Recuerdos que tiene uno, mucho antes de eso, con los compañeros de la escuela, iba mucho por allí. ¿Sabes lo que llegamos a hacer pel Naranco? Xugábamos a rol. Xugábamos a rol, pero en antes existían juegos de rol. A ver, vamos a partir de una cosa. Yo considero que los juegos de rol no dejen de ser juegos de niños, Lo que pasa que dando ellos un marco y un bombo para que parezca que son juegos de adultos y que la gente mayor no tiene por qué de ahí vergüenza jugar esas cosas. Pero bueno, si juegues a ser, pues ya es jugar a rol. Yo era un vaquero, jugamos a que yo era Darth Vader. Bueno, pues eso ya jugar al rol. Bueno, pues nosotros de aquella jugaremos al... ¡Uy! Marcha Neckar. Y me voy a dormir, que llevo desde las 7:30 trasteando y estoy muerta. Un vecino y buenas noches. Bueno, anda. Nada, mira, yo llevo desde las... No, las 7:30 no, yo llevo desde las 7:50 nada más. Y mañana, levántome a las 7:50 otra vez. Y pasado, levántome a las 7, sí, levántame a las 7. Y para arriba, ¿sabes lo que va a pasar mañana de noche? Que los mis vecinos van a estar poniendo su alegre bacalao, su alegre volumen, que no llegue que sea muy alto el volumen, pero llegue a la mi casa allí como de mentira, con los tabiques de papel, y entonces, a sabe Dios a qué hora podré dormirme. Pero bueno, da igual, algo hay que morrer, y si tienes que morrer de no dormir, pues de una manera como cualquier otra de morrer, Digo yo, no sé. Que un vecino también para ti, mujer, a la que duermas bien. Aguantaste 30 minutos al menos de programa. Eso oye mucho, porque básicamente esos 30 minutos llevo quitando la parpayuela, desbaballando sin ton ni son, ni sin oficio ni beneficio, sin poner una triste canción, y joder. Y dice, pero tú no sabes el placer que es quedarte en la cama. Bueno, anda, calentita. Oye, que mi cama también está calentita, ¿eh? Cuidado, que tengo yo unas sábanas de tejido polar, de forro polar, que son una gozada. Uy, uno que se llama Tristán y que dice mejor acompañado. Supongo que dirá en cama, calentito, porque tengas compañía en la cama. Hombre, pues no, y dice que eso sin duda, pues yo que te iba a poner un duda, decir, no, depende, porque la compañía, qué sé yo, puede roncar, o puede tirarte del examen y dejarte allí sin tapar, que yo muy guapo eso de, yo muy idealista eso de, la compañía, dormir acompañado, sí, a lo mejor al principio, pero luego pasa el tiempo, conviertes en rutina. Eso que si los ronquidos, que si, que me pegaste toda la noche, bueno, qué coño, estoy robando, vas con viejo, totalmente un viejo, pero en fin, oye, ¿qué vamos a hacer? Ya os digo, ya llevo a llevar el 50% de la esperanza de vida, o sea, ya que ya puedo empezar, yo creo, a portarme como un viejo y a decir cosas de viejo, Bueno, después de esta pequeña reflexión totalmente inconexa con el tema del que estábamos hablando esta noche, pues vamos a seguir hablando de los míos alcordances montañeres. Bueno, estábamos hablando del naranco. Ya el naranco, ya os digo, fui mucho una escuela y sigo odiando mucho ahora, o sea que imaginé, pues ya, joder, más de 20 años yendo a pasear por el naranco. ¿Y sabéis lo que más presta? ¿Sabéis lo que más presta del naranco? Que cada vez que voy, y ahora, cada vez que sigo yendo, cada vez sigo encontrando cosas nuevas. Impresionante, nuevos caminos, nuevas sendas, nuevas calles, nuevas obras del monje ese misterioso del naranco. ¿Non oísteis hablar del monje misterioso del naranco? Coño, pues echáis un vistazo a la página web del grupo de montaña Ramón Mercader y podréis ver de algunas de esos obras. O también lo que podéis hacer y estar soyertas a cuando compañero de Radio Cuca, Larry Darden, que fae precisamente los jueves por la tarde, me parece que en Tamaleses fae un programa que se llama The Other World, música lixérgico y les poques palabras que dildes en inglés, porque ye americano y no sabe español. Él ye muy amigo del monxe misterioso del naranco y fizo un documental que se titula Naranco Inédito, si no mal recuerdo, y que bueno, está proyectándose por ahí por determinados locales de Ubiu, y ya nos comentó que en algún momento llegará también a poner un internet para libre descarga. De momento no, porque por lo visto está concursando la mi madre y tal, y bueno, eso, también tengo concursos en la peli, no puedo ponerlo, pero bueno, si la veis, pues fliparéis con el monstruo misterioso del naranco y veréis muchas de esas obras. Pero bueno, que de todas maneras, si queréis verles, tenéis la posibilidad en la página web del grupo de montaña Ramón Mercader. Bueno, ¿y cuál es el siguiente recuerdo que yo tengo de la montaña? Yo creo que el siguiente recuerdo que tengo de la montaña, no sé, a ver, tendría mucho que investigar y que estudiarme las neuronas, pero yo creo que es el recuerdo más vívido que tengo ahora mismo y que va después de esos que os comentaba, y el de un sitio, supuestamente nada más pa turistas y domingueros, pero al que yo ya tengo ido tres veces y cada vez que voy pues quedo fascinado. Hay los que dicen que no tiene ninguna gracia, que aquello es feo, que tal. A mí parece que es un sitio precioso. Y estoy hablando vos de la senda del Carés. La senda del Carés, yo creo que es el mío siguiente recuerdo. No sé qué edad tenía exactamente la primera vez que percurrí la senda. Sé que en la mioma fuera de este sitio una vez con los amigos y tal, quedaren acampados en Caín, el pueblo del concello de, ¿cómo se llama? De Valdeón, coño, de Valdeón, un pueblín de Valdeón, que es el que está a un extremo de la senda. Quedaron acampados ahí y al día siguiente hicieron la senda, topa abajo hasta Poncebos, hasta el pueblín que habla allí, Agu de Poncebos, y volvieron para arriba, y la verdad que ya quedó fascinada con lo guapo que era aquello, con lo tal, y propusome dir yo también. Bueno, estoy hablando, mira, no sé exactamente de la edad que podía tener, pero sí me acuerdo del coche con el que fuimos, y era un coche de la mamá, un Ford Fiesta colorado, que se llamaba Sarri, más que nada porque a mí de aquella gustaba mucho el sketch de Cortato, el de Sarri, que luego enteréme que de Cortato voy a entrar a mierda, y de los Maitels, y ellos lo que hacían era una versión que, por cierto, lo destrozaba bastante, la versión original de los Maitels, el Chati Chati, y mucho más guapo. Un cantar original que, por cierto, conocí gracias al programa La Hora del Raposo de Radio Cuca. Fue el amigo Raposo el que una vez en su programa puso el Chati Chati, y fue la vez que descubrí que en realidad no era de Cortato, sino que era de los Maitels. Bueno, pues eso, fuimos en aquel coche comprólo teniendo yo 18 años, o sea que apunta que tuviera 18, 19 años pues cuando fuimos allí. Pues nada, acuérdome que la idea de mano ya era hacer lo mismo que hiciera ella con los amigos. Llevar la tienda de campaña, acampar en Caín y hacer el día siguiente. Pero resultó que metimos toda la equipación en coche, metimos los sacos de dormir, metimos la comida, metimos los aparejos montañeros, pero no metimos la tienda de campaña. ¿Y sabéis dónde nos pescanciamos de que no llevábamos tienda de campaña? Pues nada menos que en Les Arriondes. Y la verdad, una vez que estábamos en Les Arriondes, dijimos, oye, pues la vuelta no la damos, seguimos para arriba y ya dormiremos en el coche. Y efectivamente fue la primera vez, y no la última, que pasé la noche en un coche, que dormí en un coche. Y bien que me prestó. Y al día siguiente, pues nada, eso, hicimos la senda al Carés, topa abajo, llegamos a Poncebos y volvimos a hacer la topa arriba. Y si, bueno, que vos vuelvo a recomendar, si vos metéis en la web del grupo de montaña Ramón Mercader, veréis emails de la última vez que hice la ruta, que fue con el grupo. Nada, no sé qué tiempo habrá, pero debió ser por septiembre, por octubre, no sé, por ahí. Y sigue siendo, que queréis que os diga, pese a lo que digan los montañeros guays, para mi idea que sigue siendo un sitio precioso, un sitio muy guapo. Por cierto, quiero hacer un inciso, que fallo mucho sin decirlo, pero este quiero decirlo. A ver, siguiendo hablando del tema montañero, y en este caso de la senda del Carés, resulta que yo soy de la opinión de que los sitios para turistas, que tanto espotriquen los montañeros de verdad, que hay una vergüenza, que se jodan, que queden en casa, que tal, pues yo, ¿qué queréis que os diga? No tengo nada en contra de ellos, todo lo contrario. Tengo muchas cosas muy a favor. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cada montañero protesta de lo que hay un nivel por bajo de él. Los que protesten. Me explico. Quiero decir, a ver, el que fai sendes protestará contra el que fai sendes, pues, bien indicáis y fáciles y falláis, protestará por cosas a lo mejor como la senda al oso. ¡Oh, qué aberración! El que faiga ya rutes un poco menos señaladas, un poco más complicadas, protestará porque esté todo tan señalizado y tan abierto y tan accesible en esas otras rutes un poco menos tal. ¡Oh, qué barbaridad! Que vengan los domingueros. El que faiga montaña pura y dura, pues a lo mejor sentirá su superior, ¿eh? A esos que sencillamente calellan por los prados y por los valles y por las siendes. Dirá, oh, esto es tal. Y qué sé yo, a lo mejor resulta que el que vaya a los Alpes también dice que el que va al pico tía tordos no lle nadie. Qué sé yo. Por eso ya que yo, a ver, no estoy en contra de que se arreglen las cosas, que se señalicen. Hombre, a ver, estoy en contra ya de excesos como eso de asfaltar la ruta al Alba. Yo no fui desde que te asfaltada, así que no sé exactamente cómo está y cómo quedó, y la verdad que no quiero saberlo porque posiblemente me quede jalar los pies. Eso parece un exceso. Aquello que contaban de poner un teleférico al Monsacro, pues una burrada, una barbaridad como la Copón vino. Por fortuna vino la crisis y aquello quedó para Prado. Por embargo, no me parecería mal que pues en la senda la Llorea, que sube por Monsacro pela cara norte, pues no pasaba nada. Que ponen, por ejemplo, unas vallas de madera para que la gente pueda subir con niños, pues no me importaría en absoluto. ¿Por qué? Porque quiero mil veces más que esos niños estén paseando por el monte, aunque sea o aunque sea por la senda al oso, de la que estábamos hablando antes, o aunque sea por Monsacro, que pongan unas barandillas de madera. Quiero más que estén paseando por ahí que no que estén en parque principal para adelante y para atrás. Sí, y luego por otra cosa, a ver, seguramente lo sabrá, que desde niños serían muy aficionados a la montaña, posiblemente porque ya nacieran en familias muy aficionadas a la montaña. Yo conozco gente muy aficionada a la montaña que es que lleva yendo de montaña pura y dura de Guajín, porque el sopao, la somao o su huelu, y eran muy aficionados a la montaña. Pero también hay mucha gente que nace esa afición a la montaña, que se desenrolla con la edad, que no tiene ninguna influencia, pero que la genera él. Y normalmente esa gente, como yo mismo, para que vamos a tal, yo mismo, empezamos por cosas fáciles. Y luego, si vamos a la senda al uso, por un decir, y nos gusta, pues es fácil que sigamos yendo a más y que cada vez vayamos un poquillo más allá, hasta encontrar lo que a nosotros más nos satisfaga. No sé si me expliqué. Si no me expliqué, pues tampoco importa demasiado. sigue sintiendo Radio Cuca. ...107.3 de la frecuencia modulada, o www.radiocuca.org. Hay dos días volví a pasar por apegó su trámite de intentar dictar ya de aquí en la dirección de Radio Cuca. ¿Por qué es tan difícil que una persona escriba sencillamente una Q y una K? ¿Por qué cuando estás deletreando, dices R, ponen una R, A, ponen una A, D, ponen una D, I, ponen una I, O, ponen una O, Q, ponen una C y una U? ¡Ay, Dios! Ya lo que hay, si nos hubiéramos llamado de cualquier otra manera, qué sé yo, pues Radio Moqueta, por decir un nombre cualquiera, pues seguramente no habría ningún problema, todo el mundo pondría Radio Moqueta. O si nos siguiéramos llamando Radio Cucaracha, como antiguamente, tampoco no pasaba nada, la gente pondría Radio Cucaracha y no pasaba nada. Pero bueno, quedóse la cosa en Radio Cuca y quedó en Radio Cuca. Y ahora es el problema que tenemos. Que si fuera que los cogimos no pasaba nada, porque se anda con gusto en un pica, pero si no, no sé si cayó del cielo. En fin. Bueno, antes del cantarín este, cantarín de, por cierto, de los Vómito, uno de los meus grupos de punk preferidos, grupo de punk como todo lo que me presta a mí de los años 80, en fin, Las Montañas de la Locura, basado en un relato del mismo título de Howard Phillips Lovecraft, uno de los meus escritores también favoritos, un escritor americano de entamos del siglo XX, que escribía noveles de terror. Bueno, noveles, pero no, perdón, noveles tiene un par de ellas. Lo que escribía mucho y era relatos curtios de terror. Y a mí préstame mucho Lovecraft. Y además, y como estaba hablando de montañas, pues pegaba a ponerlas en las montañas la locura. Lo que os falé hasta ahora podría decirse que fue el mi preview, la mi introducción al mundo del montañeo. Después, tengo algunos recuerdos ya de así, son recuerdos como de que yo ya era aficionado al monte, pero no lo mejor de ir al monte todos los semanas y tal. Acuérdome de una vez de ir otra vez con la mi mamá, acordar vos que vos dijera que fuera a la Hacienda Alcares, pues bueno, también fui con ella a la Ruta de las Llanas. Acuérdome después con una mozuca que yo tuve, que tengo, digo, también a la Ruta de las Llanas, a las Foces del Pendón, bueno, así a sitios no muy complicados, pero bueno, que me prestaban en sitios muy guapos, además, que me prestaban en mogollón. Pero yo creo que cuando realmente entamó el mío idilio permanente con la montaña, con los prados, con las calelles, sobre todo, fue a partir de, pues, ¿qué tendría yo? 22, 23, 24, por ahí. 22, 23 años. Pues todo entamó, además fue cuando empezó el medillo, por eso, bueno, ya veis que vos contaba, al entamo, que a mí no me marcha la pinza, y está todo interconectado, que a mí lo que me llevó a tener ganas hoy de hacer esto, de contarles mis experiencias monteses por aquí, por la radio, fue que ayer sentí un programa de Radio Sele, del Castillo de un Paisano, que contaba como tipo en bicicleta, hay muchos años, a los llagos de Cuadonga, y después dedicábase a calellar en las montañas, y era la manera en la que él podía a verse a la montaña. Bueno, pues la cuestión ya que a mí pasó un poco lo mismo. Lo que pasa que la cosa vino, llegó un poquitín sin pretenderlo, un poco de sópetu. La cosa fue que yo en aquel momento, ya os digo, tendría como 23 años y tal, pues tengo por comprar una bicicleta. Ya veis que, bueno, los que seáis habituales de este programa y los que no buscáis, lo que por ahí está por los archivos, y bueno, o sea, los que os da la gana, porque a lo mejor está, no os interesa lo más mínimo, pero bueno, yo hay un programa que dediqué a mis bicicletas, a la historia de todos los bicicletas que yo llevo tenías, y bueno, pues ahí sale seguramente el momento en el que compré esta que os digo, llevaba yo mucho tiempo sin andar en bicicleta. Y bueno, pues compré una bicicleta y estaba yo todo feliz con la mi bici, y iba a trabajar en bicicleta y andaba por la ciudad en bicicleta y tal. Y un día un collazo, este que viene aquí de vez en cuando, el trovador, y era también muy aficionado a andar en bicicleta. Bastante más que yo, más aficionado que yo a andar en bicicleta. Y un día entonces, pues salimos en bicicleta, y yo dije, bueno, que mejor para para enseñarme sitios y para llevarme por ahí que uno que está andando en bicicleta. Y bueno, pues salimos en bicicleta y subimos los alfilorios. Imaginé, pues por uno que no estaba de andar en ello, no sé si los que estáis sintiendo sois aficionados a la bici, pero bueno, los alfilorios no hay ninguna barbaridad, pero bueno, coño, hay que subirlos. Y cuando no estás de andar en bicicleta, pues fanse duros. Bueno, pues nada, subimos los alfilorios. Y entonces acordéme yo de que si seguíamos todo derecho, llegábamos a la ermita donde acaba las Xanas, San Antonio, me parece que está consagrada, la ermitina esta que está entre Pedro Bella y la Rebochada. Bueno, pues sí, seguimos y llegamos allí, un sitio muy guapo y tal. Y entonces, bueno, ya estar allí, pues subimos hasta la Rebollada. Y ya en la Rebollada, acuérdame que comentaba yo, digo, mira, pues por ahí para arriba, por esa calle apuntó para arriba. Llegas a un sitio que yo fui una vez caleando y tal, y no sé qué, y dime, hostia, pues fijo, que si subimos por ahí, después podemos bajar por Tene. Y yo digo, hostia, pues ¿estás seguro? Sí, hombre, sí, claro, que luego de Tene baje una pista y tal. Bueno, anda, pues vale. Y entonces hicimos una cosa, que yo cada vez que me acuerdo, bueno, pues acuérdome con orgullo, pero no deja de ser una burrada. Subimos con las bicis al yombo, de Rebochada, al pie del Aramo, agarramos las bicis al chumbo y pusimos a subir. Y bueno, pues con el empeño de que íbamos poder bajar después por una pista que vaya por Tene, que ni de coña, la pista ahora conozco muy bien toda aquella zona, y la pista está mucho más allá. Pero bueno, oye, nosotros subimos, madre de Dios, allí muy tarde subimos hasta lo que ahora, en aquel momento no sabía, se llamaba el collado de la Canal Seca. Y seguimos subiendo, y pasamos por lo que, de aquella no lo sabía, ahora ya lo sé, y el Boquerón de Andrúas, y seguimos por ahí subiendo, y seguimos, atravesamos la Braña Buxana, y seguimos por ahí para arriba, y ¡guau! Madre de Dios, una cosa muy prestosa. Joder, acuérdame muchas veces de que mi amigo el trovador vio un oso, un oso que al final resultó ser un caballo, pero bueno, imaginé, pues cómo podían estar los nuestros receptores sensoriales después de cargar con la bicicleta por allá para arriba. Bueno, y al final, el caso es que cuando ya estábamos en el puerto de Andrúas bien para arriba, ya llegó la coherencia y la sensatez de decir, hostia, no, pues la evidencia y que la pista esa de Tenetín de Tar muy yoñe, porque por aquí muñe, o sea que lo que hicimos fue dar la vuelta. Pero eso sí, si de alguna vez estuvisteis en el puerto Andrúas, a la altura de la Braña Buxana, sabréis que aquello, aparte de ser muy empinado, lle una pradera y una pradería. Nunye, nun hay árboles, nun hay matos, nun hay toxos, hay prao nada más. Pues yo siempre recuerdo como una de las mejores experiencias de la mi vida el baixar por allí montado en la bicicleta. Porque sí, es verdad, para subir pasamos escanutes, cargando al yombo. Pero para baixar, dijimos, hostia, pues por aquí podemos baixar montados tranquilamente. Vaya gozada. yo acuerdo mejor ahí, Dios mío, aquella sensación de estar allí en mitad de las montañas, que allí se tiene sensación de estar ayuñado de la civilización, porque bueno, no ves nada. Me ves, si te fijas, ves probaza para abajo y tal, pero bueno, que en ese momento estás ahí arriba, estás en medio del prado, estás en aquel sitio, mires por un lado y ves montañas, mires para otro lado y ves montañas. Bajar por allí montados en la bicicleta fue una verdadera gozada. Y tan gozada fue que cogimos el gusto, y si bien no volvimos a hacer la burrada de subir con la bicicleta al yomo, a las montañas, sí cogimos la costumbre, la apestosa costumbre, que yo una pena que perdiéramos y que ya, vaya, pues por los motivos que sea, ya no podamos recuperar. O bueno, a lo mejor sí podemos, lo que pasa que somos unos vagos y no lo hacemos, qué sé yo. Cogimos la prestosa y sana costumbre de dírtoles el manes a la montaña, dírtoles el manes en bicicleta, llegar en bicicleta a la base de la montaña que nosotros quisiéramos subir esa semana, dejarla allí, candala, y tirar para arriba. Acuérdome, no sé, de las primeras, acuérdome que fuimos al Monsacro. Al Monsacro, además, fue una ruta muy prestosa. Nosotros gustanos mucho, y eso seguimos haciendo hasta cierto punto en el Ramón Mercader. Préstanos juntar un poquitín ya de ir a un sitio, pues saber de algo del sitio y no saber las cosas ortodoxas y normales que puede saber cualquiera, saber cosas un poco raras y tal. El Monsacro préstanos la de Dios, porque de aquella estábamos nosotros un poco flipados con el tema de los templarios, y bueno, con eso de que los que seáis un poco aficionados al tema ya sabréis que los templarios no hay ninguna documentación que atestigue la su presencia en Asturias, pero hay restos que y pruebas que digamos que son un poqueñín evidentes. El hecho de que no alto de Monsacro hay una capilla de planta octogonal, sabéis que la planta octogonal se relaciona mucho con ellas. Bueno, más milonga es el caso, ya que queríamos ver esa capilla y buscábamos. Yo de aquella me acuerdo que trabajaba en un sitio que había internet, y en vez de trabajar todo alto punto, ya metí un internet buscando los tiendas y mapes y tal, y entonces íbamos a los sitios y subíamos. Joder, de aquella también, acuérdome, subimos a la Mostallal. Uf, vaya pasada. Acuérdome que dejamos que andas el bicicletes en un cartel que hay allí muy grande. Si alguna vez vais a Pedrovella, por Peñerúes, bueno, por donde vayáis, porque solo hay una carretera para llegar, ahí justo antes de llegar a Pedrovella hay un cartel muy grande que pone Concello de Quirós. Pues allí me acuerdo que dejamos la primera vez les bicicletas que andáis, echamos a calella perillí para arriba, hasta que no llegamos al alto de la Mostalla y no paramos. Acuérdome que además cosas prestosas, porque veíamos esa montaña de Nubío. Bueno, pues hay que subir esa montaña, y no teníamos ni puta idea cómo se llamaba esa montaña. Sabes que todo aquello ya era la Ramo, pero ¿qué sabíamos nosotros qué montaña ya era esa? Pues nada, a buscar en libros, a buscar en internet, coño, pues ya llamas a la Mostallal y se puede subir y podemos ir para aquí y tal, va, una gozada. Y luego fuimos a muchos sitios, fuimos a Peñamayor, por la zona del Aramo, fuimos muchas veces al Aramo, percorrimos lo de arriba para abajo, una verdadera pasada. Y aquella, ya que yo creo que aquella fue la época en la que yo definitivamente me enamoré de las montañas. Para aquella, acuérdome que tenía yo una novia, bueno, la misma que os digo con la que fui de alguna vez a fase de rutas pequeñuques, y es la misma, más que nada porque yo era la única que tuve. tuve una novia, ¿qué tal? No, tuve esa. Bueno, pues acuérdome que yo con este rapaz, con el trovador, salía de bici montañeu los sábados, y luego prácticamente todos los domingos iba con ella a algún sitio. Hombre, que a ver, y era una moza, la verdad, que muy aficionada a las montañas. Lo que pasa que tenía un problema, porque ya que no le gustaban las cuestas, y montañas que se hayan llanes, casi no hay, casi todos tienen cuesta, fío. No sé cómo nos arreglamos, que a todos los que digamos tenían cuesta, pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Y en la Sina, pues oye, que fuimos a muchos sitios también, fuimos a muchos sitios. Yo qué sé, pues ahora estoy haciendo memoria. Mira, un sitio que a lo mejor también podemos ir un día con Ramón Mercader. Fuimos a las minas de Teixeo, por ejemplo, en Parriosa, que leíamos mucho, mucho perellí, y a muchos sitios más. Joder, vaya, qué triste ya la memoria, porque ahora mismo no sé acuérdame, pero bueno, al cuarto hombre que tenemos día muchos sitios. Por el Sueve también fuimos de paseo por el Sueve, no sé. Muchas cosas, y de aquella de verdad que yo creo que fue la mi época más montañera. Después tuve un tiempo en el que a lo mejor fui menos de monte, a lo mejor también tuvo que ver que si me sacaron un tumor, que si medio me morí, que si tardé unos añinos en recuperar las fuerzas, bueno, X, una serie de circunstancias. Una serie de circunstancias que, bueno, casi me lleven a la tumba, pero yo salí bien. Y acuérdome, creo que esto ya lo dije aquí una vez, pero vosotros mira lo que ya era la montaña para mí, Tanto yo un día, de esa vez que os conté ya milenta veces, porque parece que ya hay un tema recurrente en mí, de esa vez que tuve tan chungo, metido en el hospital, uno de los días, que estaba yo en la cama, después me lo dijeron, yo claro, no me veía, una especie de esqueleto recubierto de pellejo, más muerto que vivo, según decían. Bueno, pues estaba yo allí tirado en la cama, y estaba en ese momento una habitación el Miguelu y el Trovador, son las dos personas que estaban allí en aquel momento. Y yo no sé por qué exactamente, no sé qué venía, ni si tenía que ver con la conversación, ni si qué, sé que de repente dije, yo voy a estar recuperado de fechu el día que llegue en bicicleta a la base de la Mostallal, la canda ahí y suba caleando. Y acuérdame que en ese momento el mejor juego, bueno, pues, no sé, me da así un poco raro, pero yo qué sé, como tampoco debía saber cuál era la Mostallal, pues tampoco tal. Y el Trovador, acuérdame de las palabras que dijo. Dijo él, oye, ¿y tiene que ser la Mostallal o no te va la otra? Y dije yo, no, tiene que ser la Mostallal. La Mostallal y la mio montaña, Yo creo que todos los aficionados a la montaña tenemos una montaña totémica, que es la nuestra montaña. Yo la Mostallal, a ver, no voy a exagerar, ya que tenga yo subido tantas veces. Si fago bien las cuentas, a la Mostallal subí 5 veces nada más, pero bueno, nada más y nada menos, oye, son unas cuantas, no está mala la proporción, yo creo. Y para mi idea que todavía subiré de alguna más, quédame todavía caminos pelos que quiero ir a la Mostallal. Digamos que la mi montaña totémica y el Aramo entero. Yo soy un gran amante del Monte Aramo, de la pena al Aramo, como dicen los de por ahí alrededor, pero dentro del Aramo, la zona norte, que ya es la que yo podía verme más con la bicicleta, y dentro de la zona norte lo que más, efectivamente la Mostallal, el pico de la Mostallal. Y así no fue que yo cuando estaba mal y cuando estaba yo después me dijeron, acuérdame cuando, porque lo conseguí, por supuesto que lo conseguí, llegué a la base de la Mostallal en bicicleta y subí la que leyendo. Poco más de un año, de dos años. Joder, pues ahora, mierda, voy a tener que mirar las semillas, pues a ver si fue un año o dos, no, tuvo que ser dos, coño, ¿cómo iba a ser uno? Dos años después de que me abrieron la cabeza para sacarme un huevo de dentro, en ese momento fue en el que conseguí ir a la Mostallal, porque yo de mano, vamos a andar en bicicleta, no, qué coño, si empecé a andar en bicicleta precisamente después de un año aproximadamente, claro, y pasé otro año andando en bicicleta dándome más leches que estuviese andando tanto más tiempo en suelo que erguido una bicicleta, hasta que más o menos fui quien a controlarla. Claro, sí, recuerdo perfectamente cómo subía la... como cuando yo me consideré preparado, se lo dije al amigo, al trovador, acompañónos también, dijimoslo también a Incio, el de los capítulos prohibidos, y fuimos los tres para allá, fuimos los tres camino de la Mostallal. Y nada, joder, me acuerdo, fuimos en bici subiendo los alfilorios y tal. Mira, ahora recuerdo, antes de ese día, antes del día D, digamos, acuérdame una vez que me dijo el, decía yo al trovador, digo, nah, yo creo que ya estoy más o menos bien y tal. Y dice, no, tienes que intentar un día subir los alfileres y tal. Digo, no, tío, pero vamos a ver, los alfileres ya voy a quedar dos por tres, a subirlos. Y dice, cago en la mar, ya subo los alfileres, no, tú estás de puta madre, ya estás para ir. Y sí, enseguida fuimos, y era septiembre, octubre, una cosa así, ¿no? Y para allá subimos, acuérdame perfectamente, joder, de aquel día, aquel día más, acuérdame, una de las cosas de las que me acuerdo, y que, bueno, joder, pues imaginé, pues un día con nervios, yo ya tenía ganas de ir y tal, y olvidóme, en el sitio que quedé con esto, si me cuento, pues que encima de que se me olvidara la bomba al aire. Y vosotros decís, joder, pues tampoco fue nada, fue una bomba de aire, fue lo que me dijeron ellos. Lo que pasa es que yo estaba Fíctor Camil, la verdad, obsesionado con que te iba a pinchar. Yo, ¿qué queréis? Soy muy paranoico y yo oye la idea que me se vino a la cabeza en ese momento. Por fortuna no pinché. Llegamos allí, cantamos las bicicletas en ese mismo cartelo, el de Concello de Quirós, y echamos a calellar por esas sendes para arriba. Sientes que ya recordaba de la otra vez, años atrás, que fuera con el trovador, que estaba viendo un embarrado que flipes. Lo que pasa es que, claro, yo de aquella estaba perfectamente del sentido del equilibrio. De esta no. Sigo teniendo lo malo, pero podéis imaginaros, todo esto viene de las secuelas de esa vez que casi muerro. Pues si sigo teniendo lo malo tantos años después, podéis imaginaros cómo lo tenía en aquel momento. La cuestión fue que yo creo que la cosa que más me... uno de los recuerdos más vívidos que tengo fue de un momento en el que resbalé en el barro, ahí en el sendero, caí al barro, y entonces acuérdome perfectamente que estaba el trovador haciendo por ayudarme a levantarme desde atrás, empujándome, y Incio estaba adelante haciendo por ayudarme desde adelante a levantarme, tirando de mí. Pero yo, como yo era una especie de peso muerto y era incapaz, el trovador empujábame y resbalaba y caía él también. Y Incio tiraba de mí y yo no era quien la levantaba y entonces caía él también. Y entonces entró, no es un ataque de risa tremendo, en el momento que no me acuerdo cuál de los tres dijo, hostia, a ver si va a haber que llamar al helicóptero para que nos saque del camino embarrado. Y de risas tremendas. Nada, pero conseguimos salir del barro y seguimos yendo para arriba. Y acuérdame que nos cruzamos con Jorge Gocheaga, nada menos, que paseaba corriendo. Después sentí por ahí el rumor de que hacía lo casi todos los días, lo de subir la Mostallal y bajarlo corriendo para mantenerse en forma. Mira tú, ¿será verdad o será mentira? Bueno, me lo creo todo, de si rapaz. ¿Qué coño? Si llega capaz de subir a los picos del Himalaya para la Mostallal, y un chiste, no llega nada. No llega nada, pues subirle y bajarle corriendo todos los días en necesidad de trabajar, seguro que sí. Bueno, el caso ya es eso, que lo cruzamos ya tanto que sea arriba del todo. Y ya cuando tenemos allí el pico, acuerdo que dijeron, bueno, el primero tienes que ser tú. Y subí al pico la Mostallal. Y joder, cómo me prestó. Estar por fin allí, 2 años después. Lo había conseguido, estaba ahí arriba. Acuérdame que me tiene el buzón montañero. Los que teáis de ir a la montaña, sabréis que en mogollón de cumbres hay un buzón, un bote, un algo, donde poder desear mensajes para otra gente que suba también al pico. Pues yo deseé uno con la mi historia, que andaba algo así como, hay 2 años estuve a punto de morrer, y tanto más muerto que vivo, dije, nada más estaré absolutamente recuperado, cuando llega en bici a la base de la Mostallal y la suba caleando. No era verdad, no estoy totalmente recuperado, decía yo en el papel aquel, pero ya tuve lo suficientemente recuperado como para llegar aquí, así na que si no me recupero más hasta aquí, estuvo bien y yo ya estoy contento. Tenemos más patria que estas montañas, ni más fronteras que les del aire. Dicen que soy de potes y soy de cangas. Dicen que soy de potes y soy de cangas. Recuérdate que en los picos de Europa no hay tres partes, que en los picos de Europa no hay tres partes, ni tenemos más patria que estas montañas, ni más fronteras que les del aire. Thank you. les del aire. Bueno, amigos, pues no va mucho el programa hoy, van a más una hora y cuarto aproximadamente de Anedonia esta noche que para los últimos tiempos y poco, pero bueno, voy a ir acabando esta noche porque resulta que mañana tengo que madrugar. No llegué a madrugar de ninguna barbaridad, tengo que levantarme a las 8:10. Bueno, pues que eso no llenan, no llega absolutamente nada. Para la gente que madruga de verdad dirá, mira el miserable este, te dice coño va diciendo que tiene que madrugar porque tiene que levantarse a las 8, me cago en su puta cabeza, este no sabe lo que yo madrugar. Bueno, vale, bien, bueno, pero el caso es que tengo que madrugar, entonces yo he hecho a ello. Y sobre todo que encima el sábado tengo que madrugar también, tengo que madrugar más todavía. Y ya os digo que mañana por la noche posiblemente los vecinos de arriba te anden danza, por lo menos hasta la 1:00 a.m. Y tú que cada vez, por lo visto, un poco más. O sea que si van subiendo, la semana pasada tuvieron hasta la 1:00, pues ya es fácil que esta semana tengan por lo menos hasta las 2:00. A menos no van a ir, por lógica, o sea, van a ir a más. Y bueno, podía subir a llamar la atención, pero mira, ¿para qué vamos a engañarnos? Yo no soy de esos, yo soy de que la gente mira que faiga cada uno lo que quiera y la justicia universal ya repartirá suerte. Por eso pues cualquier día, que puede ser la justicia universal, que yo un sábado me levante con ganas de poner música yo y que se jodan. Oye, en fin, yo de noche no voy a poner música, que no tienen culpa ninguna los demás vecinos, pero oye, por la mañana, porque no voy a poner música si quiero. Pero bueno, por supuesto, lo que no puedo hacer y terminar este programa en sin hablar de mi último gran capítulo montañero. Si el mi primer capítulo montañero ya era así un poco más irregular, ese primer recuerdo de los llegos de Covadonga, esas primeras excursiones al Naranco con los collacios de la escuela, después ese recuerdo de la primera vez que hice la ruta del Cares, ya llevo 3, ya os digo, no llevo tantas como las veces que subí la Mostallal, que ya son 5, pero bueno, ya son unas cuantas que fui a la senda del Cares. Bueno, si vos falé de todo eso, vos falé también de la mi experiencia como bicimontañero, tan prestosa, falemos de ese capítulo realmente joder prestoso que conseguí llevar a cabo, el deseo que manifesté aquel día en la cama del hospital cuando no se sabía seguro si te iba a vivir o morrer. Pues bueno, que menos que contamos cuál es el último capítulo, coño, un capítulo que ya tiene casi dos años, y que ya el grupo de montaña Ramón Mercader, que tiene esos raíces en todo esto otro que os voy contando. Si estáis realmente muy interesados, que para mí de que no, pero bueno, yo no, por eso voy a dejar de daros la referencia. Hay en la página web del grupo de montaña Ramón Mercader, el GM Ramón, como ya la dirección, GM Ramón Mercader Radio Cuca /wordpress.com, puede ser. Bueno, qué coño, no, miráis por el buscador y al contrario eso fácilmente, porque no hay muchos grupos de montaña que se llamen Ramón Mercader. Eso sí, tiene un problema ya que llegue, vais a encontrar seguramente dos direcciones, una de Blogspot y otra de WordPress. Ya que la página de Blogspot es la que teníamos el Entamo, muy alentamos, pero todavía siguen saliendo ahí semillas de algunas de las rutas que hicimos al principio, y la de WordPress y la que ahora seguimos actualizando, seguimos actualizando ahora. Y bueno, pues en esa página web sale un enlace que pone sobre el grupo de montaña y el porqué del sonome, y ahí vos te explica un poquillín muchas de las cosas que conté esta noche. También salen de explicar ahí, porque tiene una relación con el porqué el grupo de montaña Ramón Mercader se llama Grupo de Montaña Ramón Mercader. Y en el grupo de montaña Ramón Mercader, pues bueno, pude volver a poner en práctica la mi pasión, que nunca dejé de todo, pero ahora, jolín, pues oye, montarles rutas, buscar los mapas, hay que reconocer que a mí préstame la de Dios esas cosas, que te convierten en blanco de críticas muchas veces, pero bueno, oye, saltan con gusto, un pica, pásase muy bien. Y joder, pues tenemos ido a sitios prestosísimos. Vamos mucho al Naranco, vamos muy muy a menudo al Naranco, todavía gente, mismo gente del mismo grupo que sigue diciendo, para ir al Naranco no madrugo, para ir al día de luego. Eso sí, los que se animen a venir, flipen, en Naranco puede ser extremadamente duro si te da la gana. Tenemos hecho rutas por el Naranco de 7 horas y de subir un par de picos, y sí, pues parece vos cachondeo, pero sí, sí. Y hay mucha gente que, mira, de las 3 últimas veces que fui, 2 tuve que dar la vuelta antes de completar el percorrido porque la gente rompió. ¿Qué vos parece? Claro, el Naranco tiene mucha ciencia, mucha más miedo de lo que parece. Y bueno, 40.000 sitios más, yo que sé. Pues hay poco también fuimos a subir Peñamea, y poco antes fuimos a subir el Pico Pienzu, y también fuimos a subir el Pico Teatordos, y pues una vez fuimos al desfiladero del Bustelín en Ibias al menos, y a las Tres Marías también subimos, y va, mogollón de cosas. Ese, si queréis, sí que podéis ver semillas, echéis un vistazo en la nuestra página web. La verdad que la gente que la ve presta y gusta y seguirla, gusta y seguir las nuestras aventuras montañeras, Además, aventuras montañeras tan heterotoxes, yo creo que no nos parecemos demasiado a ningún otro grupo, ya empezando por la coña, por la medio coña del nombre, y siguiendo porque las cosas que hacemos igual no son las que hacen los demás. Igual de eso que decía al principio, no somos tan montañeros como Pisapraos y Andacaleyes, pero ¿qué queréis que os diga? Préstanos igual. Y bueno, en este programa, inusualmente curto, la verdad, no llega ni tan siquiera a la hora y media de emisión, cosa que no es habitual en mí en estos tiempos, en un tiempo esta parte. Sí, vale, y es verdad que de la que entamó Anedonia, pues que llega una hora nada más y tal, pues ahora no, ahora y más. Pero bueno, hasta esta noche yo creo que ya decidí todo lo que tenía ganas de decir. Todo lo que tenía ganas de contaros está contado, y estoy contento con el programa de esta noche, así que voy a despedirme ya. Para despedirme voy a poner un cantar que es el himno oficial del mi grupo de montaña, del grupo de montaña Radio Cuca, del grupo de montaña Ramón Mercader, que por cierto, como lo dije, está abierto a todo el mundo, Nosotros en esa página web colgamos les convocatorias, y no hay falta de ser socio, ni de ninguna cuota, ni de ninguna chorrada de ese. No, aquí sencillamente venís, hola, soy yo, llamo Masina, quiero ir al monte. Y nosotros diremos, vale, vete al monte si quieres. Ah, ¿que quieres venir con nosotros? Ah, bueno, me vale también, sí. Y llevámoslo con nosotros. Bueno, pues vamos a poner lo que ya el himno del grupo de montaña, un himno decidido, impuesto, yo un himno impuesto, está en la página web y todo, pero bueno, impusimos lo que es la cúpula del grupo de montaña. Hoy en día seguimos en conflicto con los demás, es posible que se produzca un golpe por este tema, bueno, ahora ya templó un poco y ya tal, pero al principio pues hubo una indignación bastante grande. Hombre, a ver, no vamos a tomarles decisiones democráticamente, estaría bueno. Nos llamamos grupo de montaña al mercado y vamos a tomar las decisiones democráticamente. A ver, no tomamos la aquí en petit comité, la cúpula y ya está. Pues así nadie como escogimos el cantar este de himno, ¿eh? Claro que sí. Y bueno, antes de ponerlo, pues vamos a, como todos los hermanos, vamos a saludar y a dar las gracias a toda la gente que estuvo sintiendo esto por el 107.3, la frecuencia modulada. Vamos a darles gracias al policía que estuvo sintiéndolo por la emisión digital. Un saludo muy grande también para él. Vamos a darle un saludo muy grande a la gente que lo sienta cualquier otro día, que no sea el jueves 9 de febrero del año 2012, que lo sientan de frío, a la gente que lo descarga del archivo.org y lo escucha otro día, también un saludo. Y bueno, pues este cantar, vamos a dedicarlo aquí a la persona que tuvo metida en el chat esta noche, un saludo para Fóbico. Y bueno, últimamente dedico a aguantar casi todos los hermanos Fóbico, no sé cómo, bueno, claro, y es el único que se me mete al chat y que aguanta hasta el final, porque métese más gente. Hoy metióse también Nécar y metióse un rapaz que se hacía llamar Tristán, pero que marchó sin despedirse, por cierto, muy mala educación. Pero bueno, el que aguanta hasta el final, lleve Fóbico, o sea, ya que vamos a dedicarle este cantar, ¿vale? Venga, un saludo para todos, quedáis sintiéndolo, y la semana que viene, pues en principio, veremos o sentiremos, mejor dicho, otra vez, en principio, Venga, tal Joaquín. Si es que aunque hoy le acompañe la valentía de mi empeño a cantarte más difícil que aprender la cara oeste del Picurriello. Picurriello. Picurriello. Picurriello.